del dormir, del no dormir, del soñar. José de la Colina, septiembre 24, 2014. Las somníferas ovejas. Como se pasaba las noches sin dormir, le aconsejaron que imaginara ovejas que saltaban y las contara, una a una. Eso hizo, pero sus ovejas, aparte de que cada vez llegaban más en montón y no se dejaban contar, lanzaban fuertes y largos berridos que lo mantenían en el insomnio toda la noche. De otro modo, pero igual. Por fin, después de noches y noches, he podido dormir largamente, pero siempre soñando, y lo que sueño es que no logro dormir, de modo que al despertar me siento como después de haber pasado una noche de insomnio, lo cual, en resumidas cuentas, me parece que viene resultando lo mismo. Esa muchacha. Al final de la feria, a donde apenas llegan los latidos de la musiquita de charanga, entre los puestos del hombre serpiente y la mujer tortuga, y el hombre de tres ojos, y la echadora de cartas, y el enano forzudo, y la señora barbuda, hay un puesto en el que te cobran 10 pesos por la entrada, y por estar allí solo el tiempo de 10 parpadeos. Y entras y ves a la muchacha más hermosa del mundo. Y si al salir pagas 1000 pesos, tendrás derecho a soñar con ella una noche cada 7 años. Epitafio en un cementerio. Al fin se acabó el insomnio. Cuento sin fin, fragmento. Y el príncipe besó a la bella durmiente, que despertó mientras él se dormía, y ella entonces lo besó a él, que despertó mientras ella volvía a dormir. Y entonces él...